Tal vez se equivoquen, pero no puedo decir que no. Realmente la gente es muy afectuosa y bueno, valió la pena vivir, ¿no? Y gran pena de que los queridos amigos no están más, que fueron asesinados, que tal vez ellos merecían mucho más que yo el premio, ese premio que es el doctor honoris causa. Me refiero a Rodolfo Walsh, al querido Rodolfo Walsh, al Paco Urondo, a Haroldo Conti. Tres hombres inolvidables de mi vida.